Primer bloque. Hasta aquí el primer bloque del Enredando las Mañanas, este programa federal de noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sí, vamos a ir una pausita musical y enseguida volvemos con un montón de noticias para compartirles.